Tenemos en la Biblia un texto que es bien maravilloso, que viene como respuesta a una pregunta. La verdad, las cosas que a Cristo siempre le estuvieron preguntando cosas, pero no eran como para saber la verdad, sino para encontrarle algún error. Entramparlo. De eso vamos a conversar ahora, porque la verdad que la relación con Dios debe ser una relación de amor. Dios esté con ustedes, nuestra conversación también. Les habla Raúl Medina, nuestro pastor aquí, presente para seguir conversando. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, un cariñoso saludo, y vamos a ver cuál era ese texto. Ya, fíjate que si yo te preguntara cuál es el mandamiento más grande de la ley, tú comenzarías enseguida a buscar, me imagino, cuál, a ver, y los comienzo a leer o a meditar, cuál será, y al final, ¿cuál sería tu respuesta? A lo mejor buscarías uno que es el que involucre más cosas, pero buscarías un mandamiento. Yo lo sé. ¿Y tú lo sabes? Sí, lo sé. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esa pregunta? En Mateo 22, 37 al 40, él da una respuesta, fíjate, y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Dónde está ese mandamiento? 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro que dependía toda la ley. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento se basa en los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios. Y el segundo mandamiento, el amar al prójimo, está basado en los otros seis mandamientos de la ley de Dios. Entonces, cuando yo cumplo con estos dos mandamientos, estoy cumpliendo toda la ley. Entonces, claro. Debo considerar eso. Lo interesante de esto es que Dios no menciona los mandamientos, sino que habla solamente de una relación de amor con Él. Uh-huh. Porque dice amar a Dios y amar al prójimo. Y al final tú puedes decir, se puede definir el mandamiento en una sola palabra, que es el amor. Sí, pero ¿cómo puedo amar a alguien a quien yo no veo? A quien yo no conozco. ¿A quien no conozco? Bueno, ahí están representados los prójimos, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Si tú puedes amar a un prójimo, entonces puedes amar a Dios que no ves, pero que tiene resultados en tu vida. Ahí también tenemos problemas. Ahí también tenemos problemas, porque el Señor tiene que estarnos recordando, porque hay prójimos que son difíciles de amar. ¿Ah? Y nosotros amamos a algunos prójimos nomás, pero los otros no los amamos. Entonces ahí tenemos el problema. Bueno, creo que lo principal aquí es que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Y a Dios lo podemos conocer por las Sagradas Escrituras y también por la naturaleza. Y por las manifestaciones que tiene Él hacia nosotros. Por ejemplo, cuando yo pienso en mi familia, no puedo dejar de agradecer a Dios. Entonces, agradezco a Dios por mi esposa, por mis hijos, por la familia que me dio, por mis padres. En fin, hay tanto por qué agradecer cuando uno ve todo lo lindo que ha recibido, todo lo bueno, que todo proviene de la mano generosa de nuestro Dios, no puede hacer otra cosa que agradecer y alabar a Dios. Ese principio que tú hablas de relación con Dios, de dependencia de Él, no se encuentra normalmente en todas las personas. Algunos creen que ellos, por su capacidad, por lo que logran y lo que tienen, es lo que es suficiente para vivir y para enfrentar la vida y el futuro. Ahí está el engaño de Satanás, precisamente. El enemigo siempre ha tratado de que nosotros nos independicemos. Eso fue lo que trató de hacer con Adán y Eva. ¿Ah? Pensemos si ellos eran iguales a Dios, ¿para qué iban a necesitar a Dios? Le dijo, si comes de esta fruta seréis iguales, seréis como Dios. Entonces, si eran como Dios, ya no necesitaban a Dios, se iban a independizar. Entonces, el enemigo siempre trata de que nosotros nos independicemos de Dios. Dios sabe que eso es imposible, no podemos. Por eso que el Señor Jesús lo dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros todavía creemos a ese canto de sirena que dice que yo tengo poderes, que yo puedo hacer esto, que yo puedo ser independiente, que ya soy bastante grande para andar de la mano de Dios, que solamente los debiluchos hacen eso y que yo no soy como ellos, el conocimiento, en fin, hay una cantidad de argumentos que tratan de llevarme a la independencia de Dios. Y cuando me independizo de Dios, lo único que encuentro es confusión y finalmente termino mal. Claro, ese ego, ese yo, ¿no es cierto?, que está presente siempre en las personas, la verdad es que separa de Dios al ser humano. ¿Por qué razón? Porque la capacidad de ser cree que viene de uno mismo, que uno puede hacer las cosas y en realidad es Dios el que hace y obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en las personas. Estaba pensando en este texto que Jesús respondió. ¿Por qué un entendido de la ley le pregunta a Jesús? La verdad que es capcioso en preguntarle, tratar de buscar algún error en Jesús en su respuesta. Pero fíjate, esta idea estaba presente en las personas, porque en Lucas 26:28 dice que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarlo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo está buscando por otro lado. Claro. Y Jesús le hace una contrapregunta, de alguna manera, y le dice, él le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, mira la respuesta correcta que da el hombre. Aquí él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, él era un intérprete de la ley. Él tenía que saber esas cosas. Estaba ahí. ¿Y por qué entonces le estaba preguntando al Señor Jesús? Claro, te fijas que aquí se está perdiendo la relación con Dios, esa relación de amor que debe haber con Dios. ¿Por qué? Porque él está tratando de buscar algo que le satisfaga sus deseos, su caminar, su visión de la vida. Por eso Cristo le va a responder y le va a decir, bien has respondido. Pero luego le dice una verdad que es la que nosotros deberíamos ver cuando analizamos esta relación de amor con Dios. Haz esto y vivirás. Claro. Y ahí está simplemente. Es que dice, cuando quería sorprenderle, la verdad es que él no estaba buscando una respuesta para su pregunta. Estaba buscando una respuesta para poder condenar a Jesús. Claro. Totalmente diferente. Ahora, si él hubiese tenido una relación correcta con Dios, nunca habría hecho lo que él hizo. Entonces ahí ya nosotros notamos, por sus frutos, notamos que él no tenía una buena relación con Dios. Él seguramente era un religioso, así entre comillas, un religioso de profesión. Ajá. Pero no era alguien que tenía una relación estrecha con Dios. Alguien a quien Dios estaba utilizando como instrumento para llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. Dentro de este concepto de alabanza, fíjate que uno puede decir que el amor no es otra cosa que una relación en la que amamos a Dios por sobre todas las cosas y por sobre los seres humanos. O sea, primero Dios y el resto va a venir, que vamos a conversar un poquito después de este concepto también, van a venir respuestas a ese amor que uno empieza a percibir y a sentir. Yo te digo que tiene que aprender uno a comunicarse con Dios realmente. Dios, creo que Dios a todos, sin distinción, a todos nos ama. No todos somos hijos de Dios, pero Dios nos ama y trata de llegar a nosotros y trata de salvarnos. Pero ¿qué sucede? Hoy día, desgraciadamente, hay muchos hijos que nacen por accidente. Y es diferente un hijo que nace por accidente de un hijo que es deseado. El Señor nunca quiso eso. Cuando hay un matrimonio, cuando uno se casa, uno desea tener hijos y esos hijos son frutos del amor. Nosotros encontramos una gran diferencia en Jacob. Hizo una gran diferencia con José. José era el hijo que él deseaba porque fue con la mujer que él amaba. Y habían tres otras mujeres. Lea, estaba Bila y Zilpa, que él había tenido hijos con ellas, pero él no amaba a esas mujeres. Entonces, cuando tuvo hijo con la mujer que él amaba, ese hijo pasó a ser algo especial. Y bueno, aunque él amaba a los otros hijos, pero para él, José era un hijo especial porque era con la mujer que él amaba. Entonces, yo creo que eso hace una tremenda diferencia. Dios nos ama, Dios desea lo mejor para nosotros y siempre está dispuesto a darnos todo y mucho más, incluso, porque a veces pedimos algo y Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Entonces, el amor está presente en esto. Bueno, vamos a seguir mañana conversando. Es un lindo tema, un lindo desafío para todo este trimestre. Los esperamos mañana, que el Señor los bendiga en este día. Bueno, será hasta mañana entonces, y que el Señor les bendiga.